Hola, queridos seguidores de Mi Modo de Vida. Hoy vengo a contaros algo que puede ayudaros. Resulta que la semana pasada, debí de hacer un ejercicio mal en el gimnasio o, tengo bastante tendencia a que se me pince la ciática. Es decir, un dolor que te viene por aquí hasta la pierna. Pero es súper incómodo porque después no estás cómodo ni sentado ni en la cama. Solución, tomar ibuprofeno. Ahí está genial porque te calma, te desinflama y estás bien durante 8 o 10 horas. Pero claro, no está genial. Bueno, el caso es que yo procuro dejar de hacer ejercicios que me perjudican esa zona y el que peor me va, desde luego, es el peso muerto. El peso muerto es este de bajar así con una barra y subir. Y lo hago bien. Lo que pasa es que debo de tener esa tendencia a que se me pinche la ciática. Bueno, pues ayer estaba con la duda de si ir al gimnasio o no, porque claro, como estaba fatal, en mi vida había estado tan mal que no podía casi ni dormir por la noche si no tomaba un calmante. Pero bueno, al final decidí ir al gimnasio porque a mí es algo que me gusta hacer todos los días y dije, bueno, cuando nos pongan un ejercicio que me esté afectando a la zona, pues no lo hago. Y efectivamente hice así. Pero lo mejor de todo es que hice, al final de la clase, un estiramiento súper completo. Y hoy estoy genial. O sea, realmente, vale, lo puedo notar en algunos movimientos determinados, pero puedo estar sentada en una silla, puedo estar en la cama, que la espalda ya no me duele. Con esto quiero decir que os voy a dejar en mi blog mimododevida.com/ciática los ejercicios de estiramiento que hice para conseguir llegar a este punto que al día siguiente he pasado de estar fatal a estar genial. Intentaré hacer un vídeo, aunque no es mi especialidad hacer vídeos haciendo ejercicio así concreto, no soy entrenadora de gimnasia ni nada de eso, ni hago yoga, pero bueno, los estiramientos son fáciles de representar, es difícil cometer errores cuando los haces. Intentaré hacer un vídeo con los ejercicios que hice, para que veáis que son muy sencillos, los puedes hacer vestida normal y que te va a aliviar muchísimo la espalda si tienes un pinzamiento de ciática. Esto ha sido el vídeo de hoy, espero que os sirva de ayuda y os espero en el próximo programa. ¡Hasta luego! Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, adelgazar sin darte cuenta, sí es posible. Y yo, si me dejas, te acompaño. Es lo que quiero.